Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Ficción sonora, audiodrama, audioensayo, documental sonoro, audiolibro, radioarte, radioteatro, radiopoema. Hola a todas. Esta semana vamos a emitir en Baño de Oralidad el tercer y último episodio de La Revuelta de las Faeneras, la ficción sonora producida por Color Comunitaria, la radio de Palma Palmilla en Málaga. Que lo disfruten. En el capítulo anterior, año 1918, Málaga. En este carro la sardina, en ese otro los boquerones y el bacalao. Por lo que veo, le han dado un buen uso las patatas que me han quitado esta mañana. No nos hemos traído todas las patatas. Hemos dejado las suficientes para los soldados del frente. Antes, tome el dinero de la venta de sus patatas. Nosotras no somos ladronas. Solo queremos que los productos se vendan a un precio razonable. Pues diles que si van a comprar todo lo que se ha podrido por no exportar. ¿No debería estar trabajando? Bueno, pues como mucha gente de aquí, ¿no? Pero váyase para atrás, que esta manifestación la encabezan las mujeres. De acuerdo, me iré. Pero no antes de que me digas cuándo podía hablar con tu padre. Mañana le esperamos para cenar a las 9:30. Estupendo. Esta noche no voy a poder dormir, ¿eh? ¿Esta era su ayuda? Vaya. ¿No te gusta? Ustedes con las obras de caridad lo quieren arreglar todo. ¿No piensan que los pobres también tenemos dignidad? Lo que más nos gustaría sería poder comprar la ropa de nuestro hijo. ¡Eres una señora! ¡Tienes un apellido! No necesitas ponerte a la altura de esa gentuza. Es que tú no sabes. No, que no sé. Antonio, las mujeres... Las mujeres, que estén más pendientes de sus hijos. Que muchas de ellas los tienen llenos de mocos y pasando hambre. Pues precisamente por eso están ahí, porque pasan hambre. Pues que trabajen, ellas y sus maridos. Están buscando la ruina de nuestros negocios. Tú sigue jugando a las manifestaciones, que como te despidan a ti también no sé qué vamos a comer en esta casa. ¡Fuego! ¡Fuego! Con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y Acompaña Catering para Colectividades, Color Comunitaria presenta La Revuelta de las Faeneras, capítulo 3. Corralón Santa Sofía. La manifestación de las mujeres tuvo un fin trágico. En el muelle y en la Alameda, la primera jornada de sangre. Dos mujeres y un hombre muertos y varios heridos. En la Plaza de la Constitución cayeron anoche 5 heridos y un hombre agonizante bajo el fuego de la Guardia Civil. En fin, estas son las noticias del periódico en Málaga a 16 de enero del 1918. Hoy quiero pediros disculpas porque mi voz está rota, quebrada por el dolor de perder a una vecina. Dolida por esta batalla que no es solo de las mujeres. Aunque la prensa habla de 3 víctimas mortales, nosotros sabemos que son muchas más las almas que anoche se dañaron. Dios los tenga en su gloria y bendiga a Francisca Jiménez, Salvador Jaime y Josefa Caparrós, nuestra Pepa. Casa de Rosita. Buenos días, hermano. Te traigo un café que ha preparado Valentina. Me ha dado un poco. Dice que es para las mujeres valientes. La Pepa cayó en mis brazos. ¿Qué va a ser de su hijo? Era una buena vecina. Hoy el corralón llora su muerte. Dios le tenga en su gloria. Pobre Pepa. Me he quitado la imagen en toda la noche. Y él me ha fallado. Ha venido. Ni falta que te haga. Pero Francisco me ha engañado, me ha ilusionado y no ha venido. Ha faltado a mi palabra y a la de mi padre. No le des más vuelta, él se lo pierde. No volveré a fiarme de las palabras bonitas de ningún mozo. ¡Rosita! ¡Rosita! ¿Qué quieres? Si vienes a malmeter, Ya te puedes largar por donde has venido. Déjame hablar con ella, es importante. ¿Hay algo más importante que el dolor que ahora mismo siente Rosita? Déjame hablar con ella, es sobre Francisco. No quiero hablar de ese tipo, no se lo merece. La noche más dura de mi vida y ni siquiera se ha preocupado por ver si estoy bien. Hay una explicación. No te pongas de parte de ese mozo, Felipe. Por una vez consuela a tu hermana. A eso me disponía esta mañana. A consolar a mi hermana y a partirle la boca al Francisco ese. He ido a la marquetería y estaba cerrada. ¿Qué te ha dicho? ¿Por qué no ha venido? Ayer la manifestación se fue de las manos en diferentes zonas de Málaga. Una de ellas en la puerta de la Asociación de Dependientes. Francisco estaba allí. ¿Cómo? Y una bala le alcanzó. ¿Está muerto? Me han dicho que está grave. Tengo que ir a verle. Claro que sí. Yo te acompaño. Casa de Paquita. Las mujeres han dicho de hacer una colecta para comprar una corona a los muertos. Como nosotros andamos justos de dinero, me he ofrecido para ir a encargarla. Paquita, no está Málaga para dar paseo. Pero ve antes de que se arme alguna. Voy a poner unas letras. A ver cómo lo ve. Recuerdo a su infortunada compañera. Además de bordar, hablas bien. ¿Por qué dices eso, Juan Manuel? ¿No puedo tener un cumplido con mi mujer? Claro. No tarde. Voy a salir. La gente se está juntando en el hospital militar. Es allí donde están los cuerpos de Pepa y de la otra mujer que han matado. También están los heridos. Ten cuidado. Están prohibidas las manifestaciones y las reuniones. Tranquila, mujer. Anda y date prisa en volver. Te quiero. Y te admiro mucho. Qué galán estás. ¿Quieres algo? Que me perdone. Por si alguna vez no me he dado cuenta de la pedazo de mujer que tengo conmigo. Gracias. Hospital Militar. No nos moveremos de aquí hasta que nos dejen acompañarla. Ella era nuestra compañera. Ha muerto luchando por sus derechos. Queremos acompañar a su pena. Perdón, disculpe. Vamos dentro, hermana. Vamos a buscar a Francisco. Rosita. Quería pedirle informe sobre mi mujer. ¿Se recuperará, doctor? Carola tiene una herida grave en el tórax. Pero no perdamos la esperanza. Esta mañana se ha despertado y ha preguntado por sus hijos. ¿Puedo verla? Hoy la dejaremos descansar. Tampoco es bueno que reciba noticias del exterior. Disculpe. Disculpe la interrupción. Quería preguntar por un chico. Creo que anoche le pudieron traer aquí. Se llama Francisco García Márquez. Sí, se encuentra aquí. ¿Son familiares? Yo... no. Ella es su novia. Francisco está muy grave. Recibió un disparo en el brazo y ha perdido mucha sangre. ¿Usted cree...? No lo sé, joven. Aún tenemos que esperar antes de dar un diagnóstico. Asociación de Dependientes de Málaga. Debemos hacer balance del daño que nos han provocado. Esas mujeres no pedían nada fuera de lo normal. Nosotros no nos metimos con nadie. Este acto no puede quedar impune. Antonio, ¿qué haces aquí? ¿Cómo está Carola? Avisa a un notario. Vamos a dejar constancia de los heridos en el local y de los daños ocasionados. Vosotros no estabais alterando el orden de la ciudad y aún así os atacaron. Ahora mismo. Envía una corona de flores a los fallecidos. Por favor, avisa a los socios. A partir de mañana, día 17, los miembros de la Asociación de Dependientes de Málaga estarán en huelga. Ahora mismo. ¿Algo más, Antonio? Sí. Recoge firmas para destituir al gobernador. No me gustaría tener que cruzarme nunca más con él. Buenas tardes. Muy bien. Al día siguiente. Corralón Santa Sofía. Y el paro general continúa en Málaga, una ciudad militarizada por los sucesos de los últimos días. en Málaga a 17 de enero del 1918. Buenos días, tengan los presentes. ¿Habéis podido entrar al entierro? Ay, una pena. Una desgracia para la familia. El alcalde se ha hecho cargo de los entierros. Pero, ¿y ahora? ¿Quién se hace cargo de estas criaturas? Ay, una pena, sí. ¿Y Rosita? No ha venido. Es muy extraño en ella. Vecina, vecina, escuchadme. Vecina, vecina, ¿qué ha bajado el pan a 40 céntimos en algunas panaderías? Gobierno civil. Manoli, ¿por qué sigo escuchando esas malditas pitadas? ¿Acaso no le dije que cerraran las ventanas? Está todo cerrado, señor gobernador. Lo siento, hay mucha gente ahí fuera. ¿Ha llegado alguna orden de arriba? Desde la negativa a su renuncia, nada más. Manoli, diles que se calle. Tal vez debería irse a su casa y descansar. ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? Una mujer como ellas. ¡Cállate! Casa de la familia Álvarez Fonseca. Buenos días, Antonio. ¿Cómo estás? Hermano, gracias por venir tan rápido. Quiero pedirte algo. Dime. La cabeza del gobernador. No quiero que siga en el cargo. Me consta que no eres el único. Se cuentan por cientos las cartas que lo solicitan. Hasta él mismo ha pedido su dimisión al gobierno nacional, pero se lo han denegado. No podemos hacer pero nada. Pero tú eres senador. Algo podrás hacer. Lo siento, hermano. Panadería. Señora, lo siento mucho, pero no me queda pan. Uf, no puede ser. Llevo una hora toda de cola. Toda la mañana de una a otra panadería. De cola en cola para comprar un poco de pan. Y me voy a volver a casa con las manos vacías. Por favor, algo le queda a la panicilla. Algo tendrá por ahí, que tengo 8 bocas en mi casa. ¡Deme un poco de pan! Hace días que lo único que tenemos son mendrugos para mojar en agua. Lo lamento, señora, pero el pan ha volado. No dispongo de más pan. ¡Viene el alcalde! ¡Mirá! ¡Viene para acá! ¡Descarguen aquí el pan! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Esa caja por ahí! ¡Venga! ¡Deprisa! ¿Dónde ha conseguido el pan? Hay otras panaderías en la ciudad. Sí, sí, pero lo venden a 50 céntimos. A ese precio me lo han cobrado, sí. Usted véndalo a 40 céntimos y ya arreglado. Así haré, señor alcalde. ¡El pan a 4 gordas! ¡Señora, el pan a 4 gordas! ¡Hay para todas, hay para todas! ¡Mantenga la fila, por favor! ¡Viva el alcalde! ¡Pan a 4 gordas! ¡Viva el alcalde! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el alcalde! Hospital Militar. Joven, te he traído un pastel de crema. ¿Te gustan? No me apetece, señor. ¿Segura? Tienen una pinta irresistible. Son los favoritos de mi mujer. ¿Ella está bien? Carola saldrá de esta, es muy fuerte. Ha sido capaz de parir 6 hijos. Eso la hace excepcional. Pruébalo. La crema huele hasta con el papel cerrado. Está además bien. Me consta que no has comido. Gracias. ¿A quién tienes aquí que te aflige tanto? A mí no. A Francisco. ¿Era tu novio? No. Cuando le dispararon iba a mi casa a pedir permiso a mi padre. Vaya, lo siento. ¿Dónde fue? En la asociación de dependientes. ¿Era Rosita? ¿Cómo lo sabe? Yo estaba allí. Antes de desmayarse no paraba de repetirle tu nombre al chico que le acompañaba. ¿Entonces no se olvidó de mí? En ningún momento. Gracias por el pastel y por hablarme de él. Tal vez deberías colaborar con el hospital. Estarías aquí para recibir las noticias, pero tu cabeza estaría ocupada y ayudarías a otros enfermos. ¿Familiares de Carola Gross? ¡Aquí, doctor! La paciente ha despertado y está en condiciones de recibir visitas. Pocos días después... Corralón Santa Sofía. ¿A quién le toca hoy vaciar la agua? A Paquita. A ver si te vas a escaquear. Tranquila. Tengo todo el día para hacerlo. No te vayas a remolonear. Ya voy. ¿Quién es ese hombre tan bien vestido que entra por ahí? No sé, pero viene para nosotras. Ay, que te ponga colorada. Buenos días. Buenas. Buenos días, tengo usted, buen hombre. Vengo buscando a Paquita. Aquella de allí, la que está quitando mierda. ¿Eres Paquita? Disculpe un momento. Vengo de parte de Carola Gross, soy su marido, Antonio Álvarez Net Fonseca. Encantada, y disculpe que no le eche la mano. No se preocupe. Mi mujer me ha dicho que es usted de las mejores bordadoras de Málaga. Vaya, ¿eso le ha dicho? En mi taller vamos a introducir los mantones de Manila y precisamos de alguien con mucha experiencia como encargada de todos los pedidos. Deberá también hacerse cargo de supervisar el trabajo de las otras mujeres. ¿Usted se ve capacitada para el puesto? Yo no sé qué decir. No tiene nada que decir. Mañana la espero a las 8 de la mañana en el taller de los almacenes. Sus manos son demasiado valiosas como para hacer lo que está haciendo. Gracias. Hospital Militar. Rosita, ¿puedes ayudarme a cambiar las sábanas de esa cama? Sí, encantada. Llevas días sin ir a casa a dormir. Bueno, ya dormiré cuando Francisco despierte. Anda, estoy segura de que en cuanto lo haga y te vea aquí, te pide matrimonio. Aunque deberías ir a casa y arreglarte un poco. Y sobre todo a dormir. Que lo vas a asustar con esa cara. Te voy a hacer caso. Terminamos y voy un momento a casa. Venga, vamos a esta otra cama. Mercado Municipal. Concepción, gracias por atenderme. Gracias a usted por el café. He querido invitarla a un café, como aquel día en el que me abrieron los ojos, porque ha venido sola. Los ánimos entre las mujeres no son buenos. Ya, ya. Me hago cargo. Quería comunicarle que durante estos días las mujeres de Málaga nos han dado una importante lección a muchos empresarios de la ciudad. Gracias. Así que hemos pensado algo. Desde Arroyo Olopera hemos decidido bajar el precio de las patatas a 2 pesetas la arroba. Ay, señor Arroyo, por lo que veo hemos calado en su conciencia. Pero no son tantos los que se han decidido a dar paso. El pan, el aceite y el pescado siguen demasiado caros para el pueblo. Sí, soy consciente y lo lamento. Tengo la sensación de que todo lo que hemos luchado, todo cuanto hemos peleado no ha sido nada más que para perder. No piensa así, mujer. Los balcones se visten de negro. Que todas las mujeres de esta ciudad nos sentimos de luto. Nada justifica la pérdida de la vida, ni siquiera una manifestación. Pregunte usted a cualquier mujer de Málaga, ¿qué siente ahora mismo? Yo se lo diré, un pésamo grande. Ánimo, habéis llegado muy lejos. Hemos llegado muy lejos, pero no lo suficiente para cambiar las cosas. Y sí, para perder. Hospital Militar. Rosita. ¡Rosita! He venido en cuanto me han dado el recado. Ricardo. No me puedo creer que ya no le vaya a ver más. Lo siento. Siento que todo lo que ha pasado es por mi culpa. Por esa maldita manifestación. No te culpes. Has sido muy valiente. Las mujeres no son las malas en esta historia. Mira dónde hemos llegado. Hoy hubiera sido vuestro primer paseo y él te había preparado un regalo. Toma. Yo no debería. Es tuyo. No me perdonaría si no te lo hiciese llegar. Acéptalo, por favor. Gracias. A ver. Tengo un regalito para ti. ¿Un regalo? Sí, pero no te puedo decir nada más. ¿Tendrás que esperar el domingo? Es un marco dorado con nuestras iniciales. Francisco había palabrado a un fotógrafo para hacer una foto del pan. Esperaré. Pero váyase para atrás que no me vean hablar con usted. Bueno, me voy solo porque mañana ya no tendremos que escondernos, ¿eh? Te veo a la noche. Guerrillera. Guerrillera, guerrillera. sabe que sí quería ser su novia. Lo sabía. No hacían falta las palabras para darse cuenta de lo que pasaba entre vosotros. Esta noche será oficialmente mi novia. Mi novia. Ay. ¿Pero dónde vas así, mujer? ¿Estás loca o huyes de alguien? Ay, se ha roto, perdona. Yo... Guerrillera. Un año después. Corralón Santa Sofía. Rosita, no debería de estar en el hospital. He estado trabajando toda la noche. Ay, niña, se te ve tan feliz desde que estás allí. En cuanto se callen las señoras, comienzo con la lectura del periódico. ¡Venga ya! ¡A callarse! ¡Que tengo mucha faena para hoy! ¿Quién es esa señoritinga? Ay, mira, yo no sé. A mí que me registre. No tengo ni idea. Buenos días. Pues verá usted, soy Carola, una amiga de Paquita y fiel admiradora de las mujeres de esta ciudad. ¿Me hará usted el favor de leer este periódico? Prensa de Madrid. ¿Y qué se nos habrá perdido a nosotras en Madrid? ¡Que lo lea! Por algo lo habrá traído la señora. Lea este párrafo de la página 9, por favor. A ver, dice... En Málaga, lugar donde las mujeres iniciaron las protestas, el conflicto cesó, pero no en el resto de España, donde aún resuena el eco de las malagueñas. Las huelgas de Valencia y Alicante terminaron. La tranquilidad es completa. En Barcelona se discute un plan de transigencia que será fructífero, seguramente. Hoy se publicará el decreto fijando la jornada laboral máxima de 8 horas que empezará a regir el próximo mes de octubre. Sin duda, aquellas mujeres de Málaga emprendieron una lucha sin ser conscientes del impacto que provocarían en un país que tomaría ejemplo de ellas para manifestarse y alcanzar sus logros. En Madrid, a 3 de abril de 1919. Fin de la obra. En este episodio has escuchado las voces de Lourdes Herrero como Rosita, Teresa Larcón, Paquita, Alicia Acosta, Carola, José Meléndez, Gobernador, Jesús Criado, Antonio, María del Carmen Guerrero, Pepa, Miguel Flames, Felipe, Miguel Muñoz, Juan Manuel, Salvador Berrocal, Francisco, Pilar Martínez, Concepción, Jesús María Roa, Anselmo, Mari Carmen Castillo, Dolores, Miguel Martín, Ricardo. Un guión de Juana Torrijos. Banda sonora, Miguel Ángel Vera, El Argonauta. Montaje, Loli Rubiales. Diseño gráfico, Rocío Santos. Ayudante de dirección, Rafi Virella. Dirección, Alejandro Blanco. Podrás encontrar todo el reparto y materiales adicionales en ondacolor.org/larevueltadelasfaeneras. Este audiodrama es posible gracias al apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y a Compania, Catering para Colectividades.